Hola, buenas tardes. Aquí estáis en Radio Cuca, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org, aquí en Tama Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. El programa de hoy va a ser un repaso bastante rápido a la biografía del escritor albanés Ismail Kadaré, que bueno, pues en principio puede parecer sorprendente que le dediquemos un programa a una persona que bueno, políticamente no es nada cercana, pero bueno, ya sabéis que nos gusta hacer programas de literatura con gente con una cierta pues crítica social o que trate alguna temática que nos interese, y aunque no la compartamos en absoluto o la gran mayoría de ella, pues bueno, que nos pueda dar que pensar, ¿no? Así que en breves momentos empezaremos con Ismail Kadaré. Hasta ahora. Y bueno, lo primero de todo sería pues comentar por qué razón dedicarle un programa a Kadaré, un escritor que recordemos fue premio Príncipe de Asturias de Letras hace unos años. Y bueno, ahora que se acerca tan magno acontecimiento en la semana que viene, que va a ser ya, y bueno, que no tiene absolutamente nada que ver a nivel político con la línea del programa, y que bueno, continúa con el hecho de que hayamos comentado a varios autores muy críticos con los regímenes comunistas de Europa del Este antes de la caída del muro de Berlín, como el polaco Kapuscinski o el también polaco Andrzej Stasiuk, Yuri Andrukhovich, ucraniano, por ejemplo, y algún otro más que seguro que se nos olvida, ¿no? A pesar de que políticamente no pueda ser demasiado cercano, aparte de por su calidad literaria, por esa especie de, no sé, como, por decir de alguna manera, realismo mágico a la a lo posoviético, a lo albanés, ¿no? Esa mezcla de ficción y realidad con un simbolismo bastante grande. Y también una cosa que a mí me gusta bastante, ¿no? Que es el conocimiento que da de Albania, ¿no? De su país, de su cultura, de su historia, de su actualidad. En algunos puntos, pues bastante parcial, todo hay que decirlo. Pues luego también, siguiendo con ese, con esa dinámica, ¿no? Digamos que nos da, nos abre paso a conocer su historia, a conocer también sobre todo su historia reciente y su política. A pesar de que en ese aspecto pues no compartamos demasiado con ellos, con él en este caso concreto, con Ismail Kadare, sí que bueno, nos contextualiza un espacio y un tiempo que no conocemos demasiado y bueno, nos da pie a pues como que interesarnos más por ese espacio-tiempo, por mirarlo de una manera más crítica. Y bueno, pues es una cosa que es valorable, ¿no? Y si eso hace con una calidad literaria, pues que para mí es bastante evidente. La verdad es que, pues como que apetecía dedicarle programa a esta persona, ¿no? Independientemente, ya os digo, de que luego no se comparta nada y de que bueno, de que en muchísimas cosas, por ejemplo, luego si da tiempo lo comentaremos, en su conflicto, por ejemplo, en el conflicto de Kosovo con Serbia, pues a mí me parece que es bastante parcial y bueno, pues que la realidad ahí deja bastante que desear. Luego, lo que tiene que ver con la historia actual de Albania, por ejemplo, con la recuperación de las leyes de los montañeses clásicas, el canon, que luego hablaremos, el régimen de Enver Hoxha, que bueno, que era el jerifalte comunista de Albania durante muchos años, hasta su muerte a mediados de los 80. Y bueno, ya si podemos hacemos también una contextualización histórica del esquizofrénico régimen comunista albanés, si no lo dejaremos para otro día, pues bueno, como que en ese sentido sí que cuadra bastante bien la historia, ¿no? Así que esa es la razón por la que queremos dedicarle el programa y bueno, pues como siempre, se da tiempo más que nada a dar unas pinceladas y más hoy que tenemos menos de una hora, pero bueno, por lo menos por quedarnos, no, con ganas de leer algo de él, ¿no? Y de conocer y bueno, pues que pique la curiosidad y que se siga con ganas de buscar algo. Dice sunca nema više mjeseca nema tebe, nema mene ničega više nema Moja draga, šta će biti sad? Bueno, antes que nada vamos a hacer una pequeña nota biográfica de Cadaré, así rápida para situarnos un poco. Comentar que él nació en 1936 en Gjirokastër, una ciudad del sur de Albania, en el que, bueno, pues como comentar, si no recuerdo mal, debe ser la segunda o tercera ciudad en importancia de Albania. Sabéis que la capital es Tirana. Y bueno, pues Gjirokastër fue bastante importante en las revueltas que hubo en los años, no sé si fue en 96, en 97, contra el régimen ultracapitalista que imperaba en aquel momento en Albania. Y bueno, pues él es hijo de funcionarios, nació justo 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial, en lo que sabéis que Albania fue invadida por Italia, si no recuerdo mal. Comentar que Albania, como todos sabréis, es un país... espera, que se me está descolocando esto. Es un país musulmán. En su momento perteneció al Imperio Otomano, lo que es la actual Turquía. Y bueno, pues que digamos hay una rivalidad histórica bastante, bastante grande, pero a pesar de ello comparten religión. En este caso, la familia de Cadaré forma parte, digamos, de una secta o de una corriente del Islam bastante abierta que bebe alcohol y permite también el consumo de cerdo. ¿Qué más? Comentar que estudió en la Universidad de Tirana, la capital de Albania, y también estudió en el Instituto Gorki de Literatura Mundial en Moscú, hasta que la ruptura de relaciones entre Albania y la Unión Soviética por parte de Albania, ya que Beroksa consideraba que la deriva del socialismo soviético lo había hecho incompatible con el comunismo que había en su país, pues le llevó a romper relaciones con este país, como posteriormente con el resto del bloque de Europa del Este, con Yugoslavia primero y el resto de los países que seguían a la URSS también, ¿no? Con lo cual, Cadaré tiene que volver y se pone a ejercer el periodismo. Durante esta temporada también viaja a otros lugares, como por ejemplo está en Praga. Y bueno, como nota biográfica curiosa, comentar que él fue congresista en el parlamento de su país, más o menos por la década de los años 70, en lo que es la Asamblea del Pueblo. Comentar que luego Cadaré ha sido, digamos, un crítico bastante feroz y bastante escuchado en el mundo occidental al régimen comunista de Beroksa, y yo la verdad es que me acabo de enterar ahora mismo que él llegó a ser diputado en el Parlamento albanés. Años después él se autoexilia a Francia, país en el que, digamos, ya tenía una relación bastante intensa, hasta que años después decide volver al país. Y bueno, pues eso, que ha sido nominado en varias ocasiones al Nobel, y bueno, que también fue Premio Príncipe de Asturias en 2009. Así continuamos la dinámica de hacer reportajes sobre gente que ha recibido el Príncipe de Asturias, que a nosotros nos da exactamente igual, pero mira, coincidió con Kapuscinski y coincidió con Cadaré. ところ燃え膨れで音ねふりふりみさん en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando es Libertad. Si lo escucháis en directo es los domingos de 8 a 9 de la tarde, y si no, pues lo podéis estar escuchando en diferido en a cualquier hora del día. Estamos dedicándole el programa a Ismael Cadaré, programa un tanto caótico, pero bueno, es lo que nos pasa siempre. Y esto que estabais escuchando era música folclórica albanesa. Es lo primero que he encontrado, porque la verdad es que no tenía ni idea. Así que si sonaba así de raro, pues ¿qué queréis que le hagamos? Comentar que bueno, dentro de las obras que he leído de Cadaré, que bueno, tiene bastante extenso, y la verdad es que en castellano, como es bastante conocido, tiene pues a lo mejor cerca de una veintena de obras traducidas, que algo menos, una quincena de obras traducidas. Yo solo he leído 4 o 5 libros suyos, y bueno, voy a hablar un poco de lo que yo conozco antes de meterme en otros lados que ni me va ni me viene, ¿no? Sobre todo a nivel de temática, por una parte habla de bastante de la historia albanesa contemporánea, tanto de la caída del comunismo en su país y el régimen posterior que se instauró, que fue bastante similar al del resto de países de Europa del Este después de la caída de la Unión Soviética en finales, principios de los 80 y de los 90 del siglo pasado. A pesar de que, como hemos dicho antes, el régimen albanés vivió bastante aislado, ya que se consideraba enemigo tanto de los países capitalistas como del resto de países del espectro soviético, y también de ese ejemplo peculiar que fue ya la Yugoslavia de Tito, con la cual también estaba enfrentada. Pues a pesar de haberse querido aislar de todo el resto de países comunistas de su entorno, cuando cae la Unión Soviética, Albania cae con ella, y digamos hay un proceso de en el que el capitalismo salvaje asume todo el poder en Albania. ¿Tiene alguna obra justo en esa época, esa época de cambio, esa época tan extraña y que tanto marcó a los autores de Europa del Este, también a los autores balcánicos, yugoslavos, albaneses y demás? También tiene bastante escrito sobre la recuperación o el retorno, ¿no?, de las leyes albanesas consuetudinarias tradicionales, sobre todo de las zonas montañosas. Comentar que Albania de por sí es un país bastante montañoso, aunque tenga costa. De hecho, Albania es un nombre derivado del latín, que significa de albos, albis, de blanco, del país blanco, el país de las montañas. En realidad, en albanés creo que se dice Ikperia o algo así, en el nombre de su país, en su propio idioma. Y bueno, pues digamos, pues unas leyes que durante la época del régimen comunista estuvieron perseguidas, evidentemente, por tratarse de un contrapoder y considerarse algo conservador, reaccionario y demás, y que con la caída del comunismo, digamos que volvió a alcanzar fuerza y un papel bastante importante en la sociedad albanesa, que es bastante conocido por sus formas, digamos, más salvajes o más bestias, como el hecho de las venganzas de sangre y ese tipo de cosas. Pero bueno, el canon, que es así como se llaman estas leyes tradicionales, son, digamos, que normativizaban toda la vida cotidiana, no solamente las cuestiones de vendetas, venganzas o como se le quieran llamar. Y bueno, a mí me parece una de las partes más interesantes de lo que he leído de la obra de Kadare, ya que da a conocer un mundo que bueno, para un occidental es completamente desconocido. No solo porque son las leyes propias de los montañeses de Albania, sino porque el hecho de que existieran leyes tradicionales elegidas por, en principio, ¿no?, sobre todo en su comienzo, por todos y por todas, es algo que en el Estado español se perdió, sobre todo con la erupción del liberalismo a mediados del siglo XIX ya, ¿no? Entonces, que exista una pervivencia bastante grande de unas leyes así en un Estado europeo, aunque sea uno de los países más pobres de Europa, aislados, que no pertenezcan a la propia Unión Europea y demás, pues no deja de ser curioso, ¿no? Y luego, pues, las propias obras basadas en la época del régimen comunista, entre ellas, pues la que estoy leyendo ahora mismo, que es El Palacio de los Sueños, que comentaremos en un ratín. Y bueno, pues muy metafóricamente, pero hablando de la época esa demencial de Enver Hoxha, como dijimos antes, Kadare fue autoexiliado en Francia en 1990. Curiosamente, toda la temporada del régimen comunista él siguió viviendo allí, a pesar de que amigos suyos y compañeros sí que estuvieron encarcelados y que él mismo tuvo bastantes problemas parecidos a los que tuvo Solzhenitsyn en Rusia en los años 70 por su obra, que seguramente también haya hecho que sea tan conocido en Europa Occidental, aparte de ser un autor para mi gusto, pues bastante bueno y que narrativamente tiene una calidad bastante importante. El hecho de haberse opuesto a este régimen le ha hecho ser más conocido en Europa Occidental, y seguramente también el hecho de, bueno, tener ya bastantes buenas relaciones en Francia, ¿no?, que bueno, tiene una narrativa bastante potente y a nivel editorial pues también lo es, ¿no? Así que bueno, digamos que de lo que yo conozco, las cosas así más interesantes pues sería eso, sería por una parte la toda la etapa histórica de los últimos 30 años, 35. También tiene obras sobre, ya como dije antes, sobre el conflicto en Kosovo entre serbios y albaneses, como, ay, que no recuerdo mal ahora mismo, El cortejo nupcial helado en la nieve y tres cantos fúnebres por Kosovo, que yo no leí. El del cortejo nupcial helado en la nieve sí que lo leí. A mí me parece una obra bastante parcial, aunque literariamente pues bastante buena, como dije antes. Y bueno, habla de bueno, no tanto de la guerra de Kosovo y la independencia y bueno, todos los conflictos más de mediados de los 90, en los que ya está implicado Milosevic por la parte serbia, sino los conflictos que hubo cuando todavía el régimen de autogestión socialista yugoslavo estaba en vigor, pero ya había muerto Tito. medias de los 80, ¿no? Que bueno, que es, digamos, el germen de lo que luego fueron las guerras en la Yugoslavia y las guerras contra Serbia y la cuestión de Kosovo, ¿no? Que bueno, ahora comentaremos también. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido a las obras que he leído de Cadaré para picaros un poco, ¿no? Si alguien tiene curiosidad en leer algo de este hombre o ver un poco, pues ampliar un poco la temática, ¿no? Y bueno, un poco caótico, comentando por encima los 4 o 5 libros que recuerdo haber leído de él Y bueno, pues pasando seguramente por encima de algunas de sus obras más importantes, como la que hemos dicho antes, Tres cantos fúnebres por Kosovo, o El puente de tres arcos, que está relacionado con el que digo que estoy leyendo ahora, con El palacio de los sueños, o El nicho de la vergüenza, por ejemplo. Pero bueno, pues como tampoco he tenido suerte de leer demasiado de él, pues lo que conozco, ¿no? Por una parte, el que decía antes, el de El cortejo nupcial, El hado en la nieve, que es un libro sobre los disturbios que hubo en Kosovo contra la población albanesa, que era la mayoría en aquel momento, como lo es ahora mismo, que es país independiente, aunque en la práctica tutelado por Albania y por Estados Unidos, que hubo en mediados de los 80, cuando el Estado Federal Yugoslavo empieza a tener cambios internos que le llevarían a la guerra civil a principios de los años 90, que es la pérdida del estatus especial que tenían un par de regiones que no llegaban a ser repúblicas, como era Croacia, como era Serbia, como era Eslovenia, que son las regiones históricas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, Macedonia, Bosnia, las regiones históricas que conformaban Yugoslavia, sino que digamos que estaban como un segundo nivel, algo parecido a lo que pasaba en la URSS, que eran regiones con una cierta autonomía, por una parte la Voivodina, una zona de mayoría húngara, si no recuerdo mal, y por otra parte Kosovo, zona de mayoría albanesa, pero que en la que se centra el mito fundacional del nacionalismo serbio. Entonces, bueno, pues jugando con la ficción y con la realidad, ya que pues la protagonista sobre todo está basada en una persona real, pues, y con una especie de, como digo, de realismo mágico a la albanesa que tiene Kadarean, que bueno, en esta obra en concreto, en El cortejo nupcial, El hado en la nieve, no es tan claro, pues bueno, digamos que hace una crítica bastante grande al nacionalismo serbio, al partido gobernante en Serbia, y bueno, a sus dirigentes, su policía secreta y demás. A mí me parece una obra parcial, bastante poco objetiva, también es evidente, ya que Kadare es un patriota albanés, y Serbia, junto con Turquía y Grecia, son los enemigos históricos de Albania. Pero bueno, así está muy interesante. Y bueno, el título del libro, el del cortejo nupcial, El hado en la nieve, es que en la vida tradicional albanesa, que Kadare conoce también, digamos que la familia del... como no sé muy bien cómo va exactamente en los casamientos tradicionales, creo que es la familia del novio la que va a buscar a la novia y lo lleva a la familia de casa del novio con la dote o algo así. Pero en el caso de que haya alguna falta a lo largo del camino, pues relacionada con el alcohol o algún otro tipo de excesos, pueden quedarse congelados. Ya os he dicho que Albania es un país bastante montañoso y bueno, la mitología está muy relacionada con el mundo de las montañas. Solamente un apunte y demás. Y bueno, pues eso, quien esté interesado sobre todo en el mundo balcánico, ¿no?, que es una historia bastante interesante, que parece lejana, pero que en realidad, bueno, pues afecta bastante cotidianamente a, pues por ejemplo, en el hecho de que haya habido tropas españolas en Kosovo o en la ex Yugoslavia, ¿no? Pues es interesante, ¿no?, a la hora de conocerlo. Luego otro libro bastante interesante, que a mí debió ser el primero que leí de Ismael Kadare, es El año negro, que es un libro sobre finales del 19, principios del 20 debe ser, no sé si incluso habla de las guerras de liberación de los pueblos balcánicos contra Turquía, que ya empiezan en el siglo XIX, pero que cobran bastante importancia a principios del siglo XX, años 1906-1907, creo que son la primera y la segunda guerra balcánicas. Y bueno, pues con un humor negro bastante interesante, habla de la partida de unos guerrilleros de una pequeña aldea albanesa para luchar contra los enemigos de su patria. Y bueno, pues habla bastante del juego de alianzas en el que los países pequeños siempre acaban perdiendo frente a las potencias occidentales, ya sea Francia, Italia, Austria-Hungría en ese momento, Alemania, Rusia. Y bueno, pues es bastante divertido, o sea, teniendo en cuenta que bueno, Kadare suele tener una ironía bastante bastante fina, pero en este caso es un humor bastante bastante directo, ¿no?, comparado con otras de sus obras. Y bueno, es bastante interesante y bastante chulo, la verdad. Y luego otra, estaba pensando, era porque leí un par de ellas sobre lo que comentaba antes sobre el canon, una sobre la previvencia del canon en el que son las leyes tradicionales consuetudinarias de la montaña albanesa en el día de hoy, y otra que es esta, que es Abril quebrado, que para mí es de las mejores novelas que leí de él, que es, digamos, a un nivel histórico. No me acuerdo en qué época está ambientado, pero no es en el mundo actual como estaba ambientada la otra. Y es básicamente la historia de, sobre todo, de un, ¿cómo diría?, de un miembro de una de las familias, cuando en, hablamos de que el canon sobre todo se basa en la venganza, en la vendetta. Es básicamente, el canon es una ley de sangre, ¿no?, que digamos que para resolver los problemas tiene bastante importancia las venganzas entre familias. Es algo muy tradicional ya de por sí en los Balcanes, pero especialmente en Albania, con la salvedad de que además en Albania sigue existiendo hoy en día. A pesar de que el canon es mucho más que todo eso, es lo que más pervive, lo que más importancia a nivel familiar tiene, ¿no? Y bueno, pues es la historia de uno de los miembros de una de las familias enfrentadas desde hace, pues, varias decenas de años, que le toca cobrarse la sangre, es decir, matar a un miembro de otra familia al cual pues conoce, pero a él la historia ni le va ni le viene. Ya pasaron muchísimos años desde la supuesta falta que tenía que ser cobrada con sangre. Y bueno, pues narra muy bien, porque tanto la historia de los dos personajes, del muerto como del asesino, la moralidad, su choque a nivel personal, los choques también familiares y con la cultura tradicional, por ejemplo el honor perdido de un hombre que no ha sido capaz de cobrarse la sangre de quien debe hacerlo, que es a nivel de los montañeses, de pequeños pueblos de montaña, es una presión social que se convierte en algo bastante grande, bastante difícil de evitar. Como luego la descripción propia del canon, de sus ritos, de su legislación, pues eso, para los casamientos, el reparto de tierras, las casas, la acogida a los visitantes y extraños. Entonces, digamos que hace un cuadro muy, muy, muy completo de toda esa ley tradicional. A mí personalmente me resultó un libro muy, muy, muy interesante, muy, por decirlo de alguna manera, ¿cómo decirlo?, opresivo, ¿no?, como debe ser la vida de estos pueblos de montaña, con una ley tan tan tan tan potente que te mediatiza tanto tu vida cotidiana. Entonces, bueno, quien esté interesado en conocer todo ese mundo, pues la verdad es que es bastante, bueno, imprescindible, la verdad, podemos dejarlo así. Y bueno, voy a parar un poco, que estoy soltando una chapa. Yeah. Y bueno, seguimos escuchando música folk albanesa. Y bueno, pues para ir terminando con la biografía que daré, pues comentar el último libro, que es el que me estoy leyendo ahora, que es seguramente su obra más conocida, llamada El Palacio de los Sueños, que es una metáfora del sistema comunista albanés que él conoció también, seguramente de los años 80, que es así, digamos, la época más cercana a su caída y la que todavía en Veroxa estaba vivo. Si no recuerdo mal, a ver si me da tiempo a buscarlo, la biografía de Oxa debió de morir en el año 1985 y fue sustituido por su segundo hasta que cae el régimen comunista albanés. Que bueno, perfecto, porque lo acabo de encontrar en la Wikipedia inglesa. Sí, efectivamente, murió en 1985. O sea que en realidad es, digamos, la época más dura, ¿no?, del comunismo albanés. Después, pues es una lenta agonía, como pasa en el caso yugoslavo, hasta que cae por su propio peso. Y bueno, pues lo que tiene de interesante es que la obra esta, El Palacio de los Sueños, no está ambientada en esta época, está ambientada en la época del dominio otomano de Albania, y vertebrada a través de una familia real que existió, que llegó a tener bastantes miembros en el gobierno, incluso primeros ministros en el gobierno otomano. Lo típico de los imperios grandes que asumen poblaciones de, pues, completamente distintas, cultural, religiosa o étnicamente, pero que algunos miembros de las castas dominantes de estos pueblos dominados pasan a formar parte de los gobernantes de las otras, de la región importante, ¿no? Como ocurrió, pues, con la Rusia imperial, o con el Imperio Austrohúngaro, pues con el caso del Imperio Austrohúngaro con Hungría, con el caso de la Rusia imperial con dirigentes polacos, ¿no? Pues en este caso, una familia que está siempre en la tensión política de gobernar o ser aniquilados en las luchas políticas que hay en un imperio otomano ya en decadencia. Y bueno, pues a través de ahí vertebra una historia sobre el poder del Estado, las luchas contra los ciudadanos, la lucha interna por el poder dentro del propio Estado, que casualmente se parecía mucho a la Albania que él conocía y que, bueno, de hecho le llevó a tener algún problema, no demasiado grave, ya que no llegó a estar desterrado, encarcelado, pero sí a ser investigado y censurado públicamente en un país en el que eso era un problema, digamos, que bastante grave, ¿no? Yo os digo, bastante similar a lo que ocurrió en Rusia con Alexander Solzhenitsyn en los años 70. Y bueno, pues también existía una unión de escritores tutelada por el Estado, y ahí pues fue advertido por esta obra, que tampoco hay que darle muchas vueltas, y que es bastante metafórica, pero no hay que darle muchas vueltas para situarla en su contexto, es un contexto actual, que era la Albania comunista, ¿no? Un libro que, bueno, como no lo he terminado de leer, tampoco quiero comentar mucho más, pero bueno, muy muy muy bien escrito, a nivel literario seguramente de lo mejor que haya leído de este hombre. Y bueno, pues te da una imagen que trasciende de lo que era la Albania de su momento, y bueno, pues para plantearte lo que es el poder del Estado, el control y cómo lo realiza sobre los ciudadanos que le pertenecen, utilizando esta palabra sin comillas ni nada, pues bueno, da bastante que pensar. Bueno, pues comentar que esto fue Libertad, que seguimos con nuestra dinámica de acabar los programas antes de tiempo, que en un rato viene el compañero del siguiente programa, de cuyo nombre sí quiero acordarme, pero no soy capaz de hacerlo, porque es la segunda semana que estamos en este horario. Ya sabéis que antes emitíamos un poco antes también los domingos. Pero bueno, para ir terminando, comentar que esto que escucháis es Radio Cucaracha, que es una radio libre que emite desde el barrio de Ciudad Naranco en Oviedo, en el 107.3 de la FM, o en www.radiocuca.org, donde nos puedes encontrar. si tienes algún interés en saber algo de la radio, en hacer tu propio programa o en ver cómo funciona una radio libre, te puedes pasar todos los lunes a las 8 de la tarde por la asamblea, que es abierta en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el Bajo 2, ya sabéis, en el barrio Ciudad Naranco, como he dicho antes. Y si no, en el mismo sitio, los sábados de 11 a 2 de la tarde, está abierta la biblioteca social que tenemos aquí. Y bueno, pues estáis invitados e invitadas a venir. Y bueno, pues para terminar vamos a comentar alguna cosa que va a haber estos próximos días aquí por Asturias. El jueves 20 y el sábado 22 de octubre se van a realizar una jornada de sexualidad en el local Cambalache, en la calle Martínez Vigil número 30, si no recuerdo mal, en el centro de Oviedo. Y bueno, pues el programa lo podéis encontrar tanto en la web de Radio Cuca, ya sabéis, www.radiocuca.org, o si no, lo podéis encontrar en la página de Cambalache, que es www.localcambalache.org. Y para un pelín más adelante, en el Ateneo Libertario de Oviedo, que está aquí también en Ciudad Naranco, en la calle Ricardo Montes 37, el 4 de noviembre, si no recuerdo mal, espera ahí un momento, el 4 de noviembre, viernes, a las 7 y media de la tarde, se dará una pequeña presentación sobre las acciones de los anarquistas en Bielorrusia y la represión del Estado. Se presentará un libelo sobre el tema y se intentará sacar algo de dinero para los compas bielorrusos. Y así que me venga a la cabeza, no hay nada más. Comentar que ayer fue la manifestación del 15M en Mieres, en la que existía un bloque anticapitalista, pero no hemos visto ningún análisis ni nada sobre el estilo, así que lo dejamos para otros programas que sabemos que están siguiendo con interés todo este movimiento y bueno, pues sus dinámicas, sus problemas, su ideología y sus planteamientos para la práctica. Y bueno, nosotros os vamos a dejar hasta la semana que viene y bueno, pues que vaya todo bien y pues nada, que sigáis escuchando Radio Cuca, que no tendrá la misma calidad, lo haremos también que otras radios, pero por lo menos lo hacemos porque no lo creemos.